de la definición de producto farmacéutico. La norma señala por qué punto de origen sintético químico que sirva para curación, atenuación, tratamiento, prevención, diagnóstico de enfermedades. Por lo tanto, cualquier químico y no producto farmacéutico, cualquier vacuna, producto farmacéutico, prevención de enfermedades. Si alguien me pregunta, ¿es un producto farmacéutico? Tengo que ver que caiga en curación, atenuación, tratamiento, prevención, diagnóstico de enfermedades. También para modificar sistemas fisiológicos o el estado mental de las personas en beneficio de la persona a la cual le ha administrado. También se consideran productos farmacéuticos las materias primas activas, los preparados farmacéuticos, la especialidad farmacéutica y los medicamentos herbarios. Vamos a definir ahora qué cae en cada grupo. Antes de empezar a definir los productos farmacéuticos y saber si lo que yo quiero registrar es un producto farmacéutico o no, tengo que conocer algo que se llama régimen de control aplicable. Es algo que es una función que ahora la nueva norma está colocada en el decreto supremo, antes no existía, era algo que antes hacía el DSP y que lo hacía por tradición, pero no normado. Cuando yo soy un importador, yo trabajo en la laboratorio de producción y me pregunta, ¿esto es un producto farmacéutico? Yo no sé si es para prevención, para diagnóstico, para curación, para tratamiento, cómo el ISP lo va a tomar. Tengo que solicitar al ISP un régimen de control aplicable antes de decir que es un producto farmacéutico. A mí me tocó una oportunidad registrar o tratar de registrar y partir y ser tratada como ping-pong, como pelota de un lado para otro porque no se sabía, ¿se acuerdan? ¿Conocen esas laminitas que uno se las coloca en la lengua y que son para el aliento? Que algunas vienen con productos medicados, Pfizer tenía una que venía con un producto medicado, Farmacia Omaya había sacado una o dos que nos traían productos medicados, y esa la mitad entró por el cerebro, y el cerebro no me dijo que era alimento, y lo reclamé, fíjese que eso es alimento, porque pasa, tiene un montón de eso, está colocado como alimento, no, pero lo que usted tiene es producto medicado, fuimos al ISP, solicitamos régimen de control aplicable, y al final se consideró que era un producto farmacéutico. La única diferencia con las laminitas falsas que tenía Pfizer era que tenía un principio activo que tenía una concentración que se consideraba que era medicamento. Por lo tanto, cuando yo tengo la duda de que esta laminita es un producto farmacéutico, yo veo a mi competidor que también tiene una laminita y dije, ah, alimento. Me empecé por allá, me quedé como un año con el producto ahí en bodega, y sin comercializarlo, pagando los costos de almacenaje, hasta que el ISP me dijera qué régimen de control aplicable. Me dijera, eso no es un producto farmacéutico. ¿Por qué? Porque yo tengo esta definición. Yo tengo una sustancia sintética y en ese caso no sabía si era para curación, no sabía si era para atenuación, tratamiento, prevención, diagnóstico, no sabía para lo que era. Yo como químico farmacéutico, antes de presentarlo y antes de pagar el cancel, que es un millón doscientos, antes de hacer un registro sanitario, porque yo creo que un producto farmacéutico, lo mejor es hacer régimen de control aplicable. ¿Cómo se hace el régimen de control aplicable? Primero, el ISP, mediante resolución fundada, va a decir este producto es un producto farmacéutico, porque todo lo que contiene este producto tiene propiedades, pueden ser de curación, de donación, de tratamiento, y caen dentro de la definición de producto farmacéutico. También el ISP puede, si ingresa por ejemplo algo por Seremi Metropolitana y viene un laboratorio, no sé, Balai, Conlai, que traen suplementos nutricionales y trae algún producto, ese suplemento nutricional, algo que tenga una concentración, por ejemplo, de vitaminas, más allá de lo permitido en alimento, el Seremi de Alimentos de Metropolitana va a decir esto no es un alimento y yo lo voy a mandar por oficio interno al ISP para que me diga qué régimen de control aplicable es. Por lo tanto, aquí se rotule como anuncios o anuncios como alimentos. No siempre aquí en Chile van a ser alimentos y pueden ser productos farmacéuticos. Y el ISP se va a permitir, mediante la resolución fundada, decir, usted este suplemento nutricional que lo ingresó como alimento, que el trámite es fácil para ingresarlo como alimento, ustedes lo vieron en un taller, ese producto no es alimento porque tiene concentración de vitamina E y cae dentro del producto farmacéutico y yo, mediante oficio interno, le voy a consultar al ISP, seré mi consulta al ISP, publicidad y imágenes de control aplicado. O sea, harto ojo cuando ingresemos producto al país o cuando asesoremos a una empresa local, de qué es lo que yo estoy registrando o qué es lo que estoy categorizando. Internacionalmente las normas son, a veces son más laxas en concentraciones de vitaminas, concentraciones de ciertos minerales. Aquí hay una que está bien definida y en ese marco me muevo con alimentos. Si yo me salgo de ese marco y quiero aquí en Chile regular los alimentos, la norma específicamente dice que aunque se anuncien como alimentos, se anuncien en todo el mundo como alimentos, aquí puede ser considerado producto farmacéutico. ¿Cómo va a ser la determinación del régimen de control aplicable? Podrá ser determinado de oficio. ¿Qué es determinado oficio? Que alguna institución, por ejemplo la Seremi de la parte de alimentos, le pregunta al ISP, ¿este producto es un alimento? Y el ISP va a formar una comisión, va a decir, no, es un producto farmacéutico, o a petición de particulares. Yo como particular puedo traer un producto, quiero saber qué es, yo no estoy segura como químico farmacéutico. Si es una profesión que tiene un principio activo, y ese principio activo todos sabemos que es, sirve para curar alguna enfermedad, es medicamento. Por ejemplo, hace un tiempo atrás nos consultaron por intervenir a la gran escorpión de Cuba. ¿Qué era? Más adelante vamos a ver lo que. ¿Qué creen que ustedes que es? ¿Alguien se imagina? ¿Era para qué cosa era? Veneno de la gran escorpión de Cuba. ¿No saben decir innovación para el cáncer? ¿Medicamento? Vamos a mirar dentro de las definiciones dónde cae. Tuvimos que consultarlo al ISP y con la antigua normativa, el 1876, no estaba dentro de la definición de producto farmacéutico. Ahora sí está. Porque todos los productos farmacéuticos que tengan sustancias de origen animal, y esto es un veneno de alacrán, es un producto farmacéutico. Antes la norma no estaba. Entonces, cuando yo trae, alguien a ti te pregunte por cosas extrañas, es mejor pagar el arancel y preguntarle al ISP qué producto es. ¿Cómo se pide entonces? ¿Cómo se determina mediante el oficio? La determinación del Seremi. Si el servicio de salud, cuando le son alimento, no sabe si este producto es un alimento, porque trae, nosotros un tiempo atrás trajimos un alimento que traía un hongo que era el Cordyceps sinensis, la cosiera. Que era un hongo que el hongo, ese, ¿cómo se llama ese hongo? No, consume, no el gordito, el hongo. El ostra. El hongo ostra, esa es la comida. Y de ahí ese hongo ostra, este productor de este suplemento nutricional, había sacado el extracto, había hecho el extracto de este hongo, y venía en concentración 0,05%. Dentro del listado de suplementos nutricionales, que era un hongo cordyceps, y el extracto del hongo, se puede usar hasta 0,0001%. Y estos suplementos traían 0,05%. Nosotros igual empezamos por Seremi Salud para ver si pasaba, porque entre 0,005 y 0,0001 pensamos que podría pasar. Y además nosotros esos hongos ostra, mucha gente los consume y tiene mucho más que 0,005. La Seremi Salud dejó detenido este suplemento nutricional y lo mandó al ISP para que el ISP hiciera un informe técnico y para que catalogara este suplemento nutricional, que son estas bebidas energéticas que comen que toman los deportistas para sacar muy bien todas esas cosas. Y en ese informe técnico el ISP miró todo lo que ocurría con el hongo Cordyceps en el mundo y vio que el titular al que nosotros representábamos estaba dando propiedades terapéuticas al hongo y en particular propiedades inmunogénicas. Y su resolución final, que se la mandó al titular que nosotros representamos, se la mandó también al Seremi, lo cual dejó parada la partida, señaló que era un producto farmacéutico. A nosotros eso apelamos, porque no había un dictamen técnico al respecto de concentración de Cordyceps. Apelamos y presentamos toda una apelación científica, y eso es lo que uno tiene que hacer como químico farmacéutico cuando trae algo y se siente como averiado por algún informe técnico. Solamente el informe técnico decía que la página de este importador decía que el producto tenía propiedad inmunogénica, pero era por otras cosas, no era por el hongo, y lo único que no estaba autorizado, y mostramos todas las propiedades del hongo, las concentraciones que se usaban en Estados Unidos, lo que se usaba en Europa, cómo se había probado el producto en Australia, y al final apelamos a eso y la decisión fue que dejó de ser producto farmacéutico y volvimos a producto alimento y el producto se liberó y se está comercializando. Entonces, ese es el régimen de control aplicable. Puede que una empresa, por un lado, Seremi, donde se ven los alimentos, el Seremi tiene la duda en un principio activo, en algo que está en la formulación, se lo manda de oficio, el ISP hace un informe técnico en relación al producto. Si ese informe técnico nosotros como técnico y asesores, no nos, ustedes como asesores de un importador, no les satisface, pueden apelar al organismo, en este caso apelamos a la Seremi, se mandó nuevamente al ISP y después de 2 años pudimos liberar el producto. Pero esto es un trabajo técnico. Pues con eso, ¿qué pasa? Este importador estaba entrando con este producto al país y en este minuto ya tenemos registrado casi 10 productos con él y está comercializando su producto y este producto se vende, es como GNC, el competidor de GNC. Entonces, ¿por qué GNC tiene los mismos productos y aquí está comercializando y este otro no? Entonces, en Estados Unidos, en Europa se vende y cada uno, si la FDA lo autorizó y la FDA todos los productos GNC dice que el consumo de estos productos que han de responsabilidad de que los consume, no hay ninguna contraindicación a que sean registrados y a que sean utilizados para la población, siempre y cuando nos pongamos leyes promocionales aquí en el país de uso como producto farmacéutico. Y eso nosotros le informamos a este importador que no podían ser promocionados como producto farmacéutico que era el genio. Una vez que nosotros solicitamos al ISP que el régimen de control aplicable para este producto que tenga duda, el ISP, esto es nuevo, antes el ISP solamente se lo mandaba al titular de que preguntó por esta duda que tenía este producto farmacéutico, ahora el ISP, ¿qué va a decir? Este producto, en este caso lo hubiera dicho nosotros, usted tiene un producto donde está incluyendo el córdice, este es un producto farmacéutico, va a publicar en el diario oficial esa resolución. Y esa publicación va a ser aplicable tanto a ese solicitante como a todo aquel solicitante que quiera traer productos, en este caso suplementos nutricionales con hongo córdice. Y eso a la larga puede ser un daño, pero con eso el ISP se va a respaldar en caso de que alguien pueda, quiera nuevamente traer productos con córdice para el país, para que nadie los vuelva a traer porque no está autorizado a utilizarlo. Y en ese caso, lo que uno es recomendable, que si uno ve que hay una arbitrariedad y uno apeló, uno debería después tratar de que la apelación a esa resolución y la resolución que deja sin efecto el rechazo original sea nuevamente publicada. Y yo creo que así va a ser. Por lo tanto, el ISP, uno presenta la solicitud, se reúne la comisión del régimen de control aplicable, categoriza tu producto, te notifican a ti y notifican y publican la resolución en el diario oficial y así le informan al público que el hongo córdice no está autorizado para el producto alimenticio, pero es un producto farmacéutico si está en la formulación. ¿Ya? Eso no estaba antes, ahora el ISP está mucho más normado, más controlado y se está respaldando al menos con las resoluciones que está dictando. Cualquier resolución que dicta el ISP, si tú te sientes agredido y te sientes que no tienes un respaldo técnico, tú puedes apelar a la misma autoridad o puedes apelar al Ministerio de Salud. Si por ese motivo el producto ingresa al país, ese producto ha sido rechazado tanto por el Seremi o tanto por el ISP y el régimen de control aplicable, es algo que a ti no te conviene como importador, porque no es lo mismo vender un alimento nutricional que vender un producto farmacéutico, que no es lo mismo registrar un alimento nutricional que registrar un producto farmacéutico. Y a ellos no les conviene a estos importadores, por ejemplo, suplementos nutricionales, que te lo cataloguen como producto farmacéutico. ¿Y ellos qué prefieren? En caso de que sea catalogado como producto farmacéutico, normalmente no lo registran y el producto que tienen en la bodega almacenada o lo destruyen localmente o lo reexportan y lo venden en otro mercado. Ese es el destino que tienen estos productos. Una vez me tocó visitar una bodega que grandota, una droguería, pero de alimentos, y me extrañó mucho porque tenía una zona de cuarentena con una reja muy grande y mientras estábamos controlando la mercancía que le había llegado a un cliente, sentí que al fondo como que explotaban cosas y le pregunté al bodeguero, entonces me dijo, señora, ¿quiere ir a mirar lo que explota ahí al fondo? Mira, el chamo, y era, no sé, una 100.000 latas de, por decirte, Coca-Cola, no era la marca Coca-Cola. Y era un importador que había importado un alimento nutricional que había sido rechazado en el país porque contenía lo que estaba permitido. Y este bodeguero, esta bodega, lo tenía en una zona de cuarentena, ya lo llevaba 6 meses, llevaba 2 años siguiendo mucho la gente mexicana, los productos estaban deteriorando, los estaban explotando. Veía que el producto estaba vencido, estaba clasificado, estaba toda la bodega sucia, estaba todo explotado. Eran como latas de bebida, sí, pero no. en Estados Unidos se pueden vender, uno ve en GNC que venden todo tipo de cosas en Estados Unidos, y aquí uno va a conocer un mal y GNC, hay, no sé, 10 productos de estos suplementos nutricionales. Aquí en el país está muy poco normado los suplementos nutricionales. Aquí dice que lo dispuesto en esa resolución que cataloga el producto como producto farmacéutico va a ser aplicable a los otros productos que tengan el mismo principio activo. Y en aquel caso que el ISP considere que el producto que envió el Seremi Alimentos al ISP en consulta, o que el titular preguntó específicamente al ISP, ¿este es un producto farmacéutico o un alimento? Y en aquellos casos que se considere que es un producto de alimento, el ISP tiene la obligación de enviar esta información al Seremi para liberar el producto si está parado, por ejemplo, en el Seremi de alimentos. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar a la clasificación, que es lo último que vamos a ver hoy día, que es, esta clasificación es una clasificación que existía en el antiguo decreto supremo 276, donde se clasifican los productos farmacéuticos según su origen. Tenemos los de síntesis química, tenemos los productos biológicos, los radiofármacos, los fitofármacos, los homeopáticos, los gases medicinales y estos otros. Estos otros es la cosa que el GCP dice, desde los gases medicinales a la vida es conocido, y estos otros, todo lo otro que en algún minuto va a aparecer, y eso va a ser un producto farmacéutico. Siempre en toda norma tenemos que preocuparnos qué son los otros, porque los otros es aquello que yo quiero empezar el país, y que en ese texto no está definido de la clase medicinal, y ahí quedó su producto farmacéutico. Veamos. ¿Todos saben lo que son los productos de síntesis química? Aquellos obtenidos mediante un proceso de síntesis química, un proceso de extracción. Los productos biológicos, tenemos los suelos, las vacunas, los derivados, los biotecnológicos, los recombinantes, los orígenes y la terapia química. Los radiofármacos son todos aquellos productos con duraciones que son destinados al diagnóstico o tratamiento de alguna enfermedad. Los fitofármacos son todos aquellos que contienen específicamente partes aéreas o partes subterráneas de las plantas u otro material biológico y que están debidamente estandarizados mediante procesos de difusión o procesos específicos conocidos. Los productos homeopáticos, constituidos por sustancias homeopáticas, también específicamente por procedimientos de fabricación homeopática a partir de materias de origen vegetal, animal y mineral químico. Y aquí es donde podría estar la grande cuestión. En los productos homeopáticos, el ISP, según las definiciones cuando estaba antes, exige aquí la nueva norma que ha sido ensayado en individuos sanos. Y también define ahora que el mundo también que puede estar contenido un producto homeopático por una o más sustancias homeopáticas. Los gases medicinales son todos aquellos productos farmacéuticos que están constituidos por componentes gaseosos, concentración conocida, con un grado de impureza acotado, y cuyas especificaciones se encuentran registradas y se compruebe que está destinado al uso del ser humano. Y los otros productos. Todos los otros, todos somos casi, o son casi farmacéuticos, ya conocen todas las definiciones. Y aquí me quiero centrar un poquito más porque ellos, ¿qué son los otros? Los otros son todas aquellas especialidades farmacéuticas que no caen dentro de la definición anterior, pero que siempre tenga una propiedad terapéutica. Por lo tanto, si yo presento al ISP un régimen de control aplicable y con la literatura internacional, lo que pasa en la FDA, lo que pasa en la EMA, lo que pasa en Australia, lo que pasa en Google, si ese producto tiene alguna propiedad terapéutica y si en algún minuto alguien lo definió con una propiedad terapéutica, el ISP siempre lo va a colocar dentro de los otros. Hay que tener mucho cuidado cuando tiene un régimen de control aplicable. Y esa propiedad terapéutica, esa propiedad terapéutica puede ser tanto para curación, prevención, diagnóstico, tratamiento o curación de enfermedades. ¿Ya? ¿Y ahí cuáles podríamos tener dentro de los otros? Cualquier producto de administración parenteral que sirva para una propiedad terapéutica. Si yo tengo un suplemento nutricional que se lo doy a un paciente enfermo para mantener un equilibrio de sus nutrientes, y ese paciente enfermo tiene algo, un trastorno digestivo, alguna enfermedad, estoy curando con ese suplemento nutricional vía parenteral una enfermedad, es un producto farmacéutico. Aquellos que tienen minerales, vitaminas, minerales y otros nutrientes. Y ahí caen todos los suplementos nutricionales. Si caen fuera de los decretos supremos de alimentos en relación a concentración de vitaminas y minerales, si el decreto supremo de alimentos dice que debe tener entre 10 y 20 miligramos de vitamina C, yo estoy presentando 30 miligramos de vitamina C, cae dentro de los otros y es un producto farmacéutico, esto es nuevo. Y ellos aquí de origen animal o mineral, si no es una dilución, el alacrán, el veneno de escorpión alacrán, este cubano de innovación, si no es una dilución, no es un producto homeopático, pero sí podría ser un producto farmacéutico y está incluido dentro de un producto farmacéutico de nosotros. Esto es nuevo y aquí se permitió la autoridad de definir estas cosas que antes nunca la CNMI de alimentos lo tenía claro, se peloteaba en el régimen de control aplicable y qué es lo que estaba pasando acá con todos estos suplementos nutricionales. Por lo tanto, aquí cuando les lleguen o asesoren a importadores o acá localmente todo lo que es vitaminas, minerales, mirar las normas de suplementos nutricionales, hay dos normas bien específicas que están dictadas hace 3 o 4 años, que hay listas de suplementos nutricionales y hay listas de ingredientes activos en relación a vitaminas, minerales y nutrientes, no son suplementos nutricionales, vitaminas, minerales y nutrientes, como dije, alguien anotó por ahí, y eso tienen que mirar para saber si es farmacéutico o es alimentario. Llega mucho, se registra mucho, se inscribe mucho. Y hasta aquí vamos a llegar hoy día, la próxima clase va a partir con registro sanitario, que es un registro, cómo se registra, dónde se registra y qué debo presentar. Gracias. Y nos dividimos en dos grupos, uno se queda aquí y otro se va a lo que se va a dar.